chica que asciende, camina coqueta y sonriente. No sabe que es todo lo que anhelo y sueño tener. Cada vez que la miro, siento enloquecer. Siempre que intento encontrarla, casual al momento me huye. Y sufro, pero siento que más la quiero, porque es una belleza en flor linda si ella es. Es una belleza en flor linda si ella es.